Calvis Clan. Ahora en Guacharaca, papá. A todo Austin representando México completo. Ahí les va, y arriba sin parar, sin parar. Abran las puertas, señora, ya llegó lo que pidieron. De México aparecieron, Calvis Clan, lo gritaron, aquí están para ustedes. Aquí voy, aquí vengo, con el ritmo de la sangre yo lo tengo. Abran sus ojos y fíjense muy bien, este baile va para largo, va a subir a más de 100, más de 100, más de 100. 15 PDU, yo sé que me escuchas tú. Con cuidado, eso sí que los encargo. Manténgase caliente, es que este baile va pa' largo. Ay, mamacita, con esas caderas, cualquier cabrón se excita. Te veo y me desesperas, creo que es una nueva cita. Sí, sí, sí, sí. Y se para, me levanto, me la acerco como un gato. Lo único que quiero es divertirme un rato. Ay, dale caudillo, ya no tiempo que perder. Me prendo como un cerillo. Ella tiene que caer aquí conmigo. No te me rajes, aspectas con guadaches. Son las 3 de la mañana, me tengo que levantar. Vete, vamos para afuera si te quieres alegrar. Con un trago de tequila y un toque para relajar. Que destape la botella si me quieren alcanzar. Sírvame otra, cantinero. Primero, Calvis Clan llegó primero, demostrando lo que quiero. Baile tango, marco chicle, pego duro, tengo viejas ya montón. ¿Qué pasó? Cae después, piso, piso, paso tres. Este ritmo contagioso yo lo traigo entre las venas. Una rubia colombiana, aliviándote las penas. ¡Ay, cabrón, ya madre! ¡Uy! ¡Uy! ¿La quién es? ¡Ya! Con Guacharaca, Calvis Clan te aplaca. Mira quién es, Calvis Clan es el mejor. Mira que mira, no te la sientas, envidia, coraje, tal vez te la mientas. Enfrente, en mi espalda, nunca me mientas, llegando al club. Con Guacharaca, no es la primera ni la última, papá. ¿Están listos? ¿No están listos? ¿Qué pedo hasta atrás, Calvis?